Han pasado 45 minutos de las 10 de la mañana y ya estoy en contacto con Nahuel Benvenuto. Nahuel Benvenuto, que es integrante y dirigente del Club Deportivo Matadero. Buen día, gracias por atendernos, Nahuel. ¿Cómo estás? Buen día, Luciana. Buen día, perdón, Daniela. Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien esta mañana ya del lunes. La verdad que con un muy lindo clima y después de haber tenido un fin de semana bastante arduo y agitado, ya comenzando con más energía. Bueno, pero ganaron este fin de semana, más allá de tener esa preocupación y ese reclamo, ¿no? Tal cual. por ahí lo coronamos con una frutilla del postre que la necesitábamos para mejorar esas energías y bueno, y ese empuje para el último tironcito que nos queda de este torneo. Nahuel, bueno, en realidad más allá de esto y que está bárbaro y el torneo y este empujoncito y ganar siempre te da las ganas de seguir luchando por algo. ¿Cuál fue el problema exactamente que hubo como para hablar de esta discriminación, de esta actitud tanto de la Liga como Cultural como de la policía de La Pampa? ¿Por qué salió este comunicado? ¿Por qué se habla de sesgo discriminatorio? Sí, a ver, particularmente a nosotros nos causó por ahí un poco de impotencia el hecho de saber que después de haber transcurrido y desarrollado todos los partidos de la Liga Cultural, de tanto del masculino como del femenino, en nuestra cancha, en el predio de Santa Rosa, que está lindante ahí a la Ruta 5, se nos objetó no poder desarrollar el último partido, quizás el más importante, que era la final frente a Sportivo Luantor. Bien. A ver, a todo esto, la Liga Cultural, alguien de la Policía de La Pampa o del Ministerio de Seguridad se acercó, lo llamó. Sí, a ver, la Liga Cultural a nosotros nos convoca una reunión donde ellos nos comunican que la policía o el Ministerio de Seguridad le había dejado el comunicado, le había transmitido en una reunión que ellos habían tenido, de que no iban a poder brindar las garantías de seguridad para el partido de esta final. Y posterior a eso, bueno, a nosotros obviamente que nos entra la preocupación, porque la organización en sí, en la semana, es bastante engorrosa, pagar adicionales, conseguir obviamente también el dinero, porque... Así que a partir de ahí, lo que le propusimos al presidente de la liga era poder consensuar una reunión con el jefe, uno de los jefes de seguridad, que no se pudo dar, pero no se pudo dar por cuestiones de tiempo para que estemos los tres juntos, pero nos hizo un nexo con la gente de seguridad, uno de los jefes de la regional capital o de la zona del departamento nuestro, digamos. Nahuel, yo no sé bien cómo funciona esto del tema de la policía y las canchas. ¿Esto lo envía la policía? ¿Es cubierto, supongo, como una hora extra, digamos, en un empleado público? En el caso de la policía creo que le llaman adicionales. ¿Eso se hace cargo la Liga Cultural, el club o todos los pampeanos a través del pago a la policía pampeana? No, a ver, esto funciona de la siguiente forma. Nosotros somos nuevos. Por ahí les conocemos de muchas gestiones o de mucho tema organizativo acerca de lo que refieren a la liga. Este es el segundo año de participación nuestro, pero con los adicionales, por cada partido que nosotros jugamos, tenemos que contratar el servicio, el club directamente contrata el servicio adicional, que por lo general son 4 adicionales, y eso se hace cargo exclusivamente el organizador, en este caso nosotros. Y desde el primer partido, que han transcurrido más casi 20 20 aproximadamente partidos, se contrató siempre el servicio adicional y siempre cumplió, digamos, sus funciones en la cancha, bueno, que no pudimos disputar la final. Bien. ¿Cómo sigue ahora la situación? ¿Cómo sigue ahora la cuestión? Y en todo caso, digamos, después de esta exposición, ¿qué piensan hacer desde Deportivo Matadero? Sí, particularmente nosotros lo que, a través del comunicado, lo que intentamos hacer era llevarle por ahí un mensaje de claridad a todos los simpatizantes, a todos los vecinos y vecinas por ahí de nuestro barrio, porque a ciencia cierta no sabía bien qué había sucedido. Y bueno, nosotros nos vimos en la obligación de poder, de tener que cambiar el escenario de esta primer final por una cuestión de que si lo llegábamos, si estaba en nuestra intención jugar el partido en nuestra cancha, la cantidad de adicionales, recién te comentaba que eran 4 por lo general, pero para depende también el partido, la policía usa algunos criterios que yo la verdad desconozco y no podría decirte con claridad cómo es, pero para el partido que íbamos a jugar de final nos iban a pedir mínimamente 20 adicionales, que eso nosotros es imposible poder pagar porque cada adicional está casi 7.000 pesos. Ah, la flauta. Por lo tanto, nos vimos obligados casi a tener que cambiar el escenario. No es que no nos gustaba Mateo Calderón, al contrario, nosotros estamos súper agradecidos con la gente del Club Atlético Santa Rosa. Es un escenario donde, bueno, ayer se pudo ver, se disputó una final con 2 tribunas repletas, tanto de visitante como la de local. Se desarrolló totalmente como imaginábamos iba a desarrollar en nuestra cancha también, en paz, que fue una fiesta. Lo que nos incomodó un poco, nos molestó un poco, es no poder consensuar criterios para poder desarrollar la final. Directamente se nos impuso, primero se nos dijo que no y después por ahí un poco no se nos dijo que no, pero se nos pidió 20 policías y además, lo que vos también me preguntabas, 20 policías íbamos a tener que pagar nosotros, iba a ir policía de calle, digamos, al partido, que calculaban una cantidad entre 40 y 60 policías en la cancha, que me parecía a criterio personal, una locura. Así que bueno, nada, ayer desarrollamos el primer partido de final contra Sportivo Hernán Torres, en la Mateo Calderón, como recién mencionaba, fue una fiesta total, la seguridad se manejó totalmente bien, predispuesta también a colaborar, tanto así como los simpatizantes y la gente que concurrió. Y ahora lo que queda es ir a jugar el partido de vuelta, que también es final, es el partido definitorio, donde se va a definir si nuestro club asciende a primera o continúa jugando la promoción. Y vamos a ir a jugar a Sportivo Luan Toro, donde, bueno, también por aquellas canchas sucedieron incidentes que quedaron a la vista de toda la provincia, digamos. Así que nosotros también estamos preocupados porque se den las garantías tanto a nuestros jugadores como a nuestra gente. Así que, nada, nosotros estamos intentando resolver cómo vamos a continuar para que se desarrolle esto lo mejor posible para todos, para todas, para los ciudadanos, los simpatizantes, y que realmente sea solamente un evento futbolístico. Claro, que sea el espectáculo que debe ser, ¿no? Que a veces se ve opacado fundamentalmente por aquellas personas que son demasiado por allí fanáticas y se exceden en el festejo o en el insulto. Te hago otra pregunta, Nahuel, porque la Liga Cultural, los clubes supongo que pagarán una parte de la plata, una cuota, algo por ser miembros. Nosotros estamos obligados, a ver, no. Nosotros como socios, nosotros estamos afiliados a la Liga Cultural, por lo tanto debemos pagar, sí, una cuota filiatoria que es durante todo el año, tanto del masculino como del femenino, eso se tiene que pagar, sí, y es por mes. Bien, sí, me imaginaba. Me llama la atención que la Liga Cultural no tenga estas cuestiones que no se haga cargo la misma liga cultural de tener un grupo, un equipo de gente para hacer esta tarea, para que ya tengan los números hechos más o menos de lo que se va a gastar en adicionales y se haga cargo en la misma liga, porque todos los clubes, si hay un órgano que levanta la guita, perdóname que te hable así, pero hablemos en criollo, que levanta la guita de todos los clubes de La Pampa es la liga. Claro, a ver, te decía, nosotros somos nuevos, pero realmente hay un reclamo que viene desde hace muchos años, y yo por ahí no soy muy experto en el tema, pero esto que estás planteando vos lo han planteado muchísimos clubes con el tema de la policía. Es una cuestión a resolver que por ahí no se entiende cuál es el criterio que se utiliza para catalogar qué partido le corresponde más adicionales. Nosotros durante el torneo, por ejemplo, contra Matadero por la Lealtad, que es el otro club de nuestro barrio, nos pidieron 8 adicionales cuando veníamos pagando 4 adicionales. Entonces, por ahí los criterios son consideraciones de la fuerza de seguridad. Por ahí los clubes siempre hemos exigido bueno, que se ayude, que se pueda, digamos, dar una mano para costear eso, pero bueno, por ahí se complica y bueno, no se puede, no sé, no se Sí, sí, sí, termina de sí. resolver. Bien, ojalá se resuelva, porque uno va a ver un espectáculo y ya con tener que estar cruzando los dedos para que el espectáculo Claro. gane el equipo del cual uno es hincha, la pase bien, te acompañe el clima, haya seguridad, viste, ya tenemos Sí. suficiente con todo eso como para encima preocuparse por esas cosas. Claro, es un combo, sí, tal cual, coincido con vos. Bien, Nahuel, muchísimas gracias por tu atención. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, solamente agradecerte nuevamente bueno, por compartir mis palabras y que son las palabras también del club. Nuestro club, como dije anteriormente, es un club que apenas lleva 2 años de vida. Que además de estar jugando una liga cultural, nosotros también desarrollamos actividades en nuestro barrio con distintas categorías que van desde niños y niñas adolescentes a veteranos, por así decirlo. Nosotros participamos también con categorías en ligas extraoficiales, en ligas de veteranos. Y bueno, y es muchísima gente la que hace Deportivo Matadero. Y en nuestro barrio entrenamos con todas las categorías, también está, perdón, el fútbol femenino. En nuestro barrio entrenamos con niños y niñas de lunes a viernes, donde de lunes a viernes se les da la merienda. De lunes a viernes ellos, desde que nosotros desarrollamos nuestras actividades, siempre le dimos la merienda, que son facturas, que por ahí son unas tortas fritas que amasan las madres, que por ahí son frutas que conseguimos donadas de verdulerías, y bueno. Y así por ahí podemos también ir salvando algunas cuestiones y bueno, que nunca, nunca están de más y menos en momentos como estos. Y después lo que también hacemos y hemos venido haciendo es trabajar con diferentes instituciones barriales y no fundaciones, con el centro de salud, hemos hecho un trabajo muy lindo el año pasado. Bueno, tratamos de tender redes para crecer y no solamente ser, obviamente, un club específicamente de fútbol. Queremos siempre trascender y sabemos que las necesidades en la actualidad son muchísimas y mientras más hagamos unidos con las diferentes instituciones, muchísimo mejor creo que salen las cosas. Así que bueno, eso de mi parte, agradecerle a toda la gente que siempre apoya, que acompaña y la que ayuda a crecer. Muchísimas gracias, Nahuel. Saludos a toda la gente de Matadero y hasta la próxima. Bueno.